últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de este reloj descompuesto. ¿Cómo están, chimuelos? Esperando la hora, no va a llegar nunca. Yo de esta manera. Por este reloj, sí, perfectamente. No me joda. El tiempo ha quedado detenido. Fíjese. Sí, y lo sale la hueva. Sí, lo bueno es que se puede echar la hueva, ¿no? Sí, pues por falta mucho para todo. Efectivamente, falta mucho para todo. Ese es el anuncio que queremos hacer desde aquí. Quienes están esperando algo en estos momentos, sepan que falta mucho. No, ni siquiera hay que comenzar con el programa. Bueno, efectivamente, entre otras cosas, el programa se desarrollará en un no tiempo. Por lo tanto, quien escuche este programa y vea que el reloj no avanza, verá como el sopor, el aburrimiento, el tedio lo invade en todo el cuerpo, hasta que luego de 45 minutos dice... Me acaba de pasar algo y no sé bien qué es. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, con millones de relojes. Perfecto. Todo funcionando a la perfección, ¿no? Sí, igualmente él parece una estatua. O sea, ya le faltan los brillos nada más. El casco reluce, perfecto. Las manos las mueven. Fantástico. Vamos a tratar de traer un caballito aquí para que sea una estatua ecuestre. Una estatua ecuestre. Una estatua. Sí, perfecto. Que darle de comer luego al equino, se complica un poco, dejémoslo así. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Sé que sí, que tampoco usa relojes. Sí, no. Para fiestas, nada más. Eventos importantes, cócteles, sí. Invitaciones presidenciales. Prácticamente tu vida se desarrolla en torno a esas cosas, pero en realidad el reloj es complicado para aquellas mujeres que les gusta solearse. Sé que sí. Porque luego se le marca, y por eso La Muda anda que no quiere marcas de nada. Si ustedes la ven por las playas españolas totalmente desnuda, es porque no quiere marcas. Es porque de nada, no quiere nada marcas. Más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no es sí, porque. No. Porque quiere andar en cuera de calata por no, ahí. No. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él usa un reloj gigantesco a modo no de adorno. No es el relojero. ¿Por qué no? Pero los tiempos de él son a contrarreloj, en realidad. Sí. Es un permanente, una permanente cuenta regresiva. Mico, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, los Mico. Sí que sé, Mico. Estamos muy orgullosos de ti, sí. De tenerte, de verte chambeando. Ajá. No te detengas nunca de chambear. Cada día más peludo el orgullo de esta nave. Sé que Mico, sí. Mico, hay sendas felicitaciones que por supuesto no leeremos porque se amamona el programa. Sí. Las felicitaciones que van para el Mico son no delegadas sirve. Directamente. No, es que no sirvan. Pero de alguna manera, Mico, tú comprendes, te la haremos nosotros llegar. Te pasamos todo. Sí, por supuesto, tú las lees en la tranquilidad de tu alcoba. ¿Tiene alcoba el Mico? Bueno, es un detalle. Sí, señoras y señores, listos y preparados para ir camino hacia ningún lugar como siempre. Así nos gusta, que estén de acuerdo. Con oídos sordos y ojos ciegos, corremos por el callejón creyendo saberlo todo y golpeamos contra la pared pensando que el destino solo es el resultado de nuestra falta de suerte. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué tal, mis patas? Soy Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Hola, Matt Enrique. Está Matt Enrique, que dice el viernes y el sábado pasado se ha realizado un encuentro de jóvenes promotores de derechos humanos. La sede fue Pucallpa. y pertenezco a la comisión. Ah, muy bien, Mata Enrique. Es un orgullo. En realidad, Mata Enrique pertenece a todas las comisiones de todo evento que se realiza en Pucará. Está bien, es importante bien, porque así se le abren las puertas. Claro, es el sobre todo para los brindis y todas esas cosas. Autos extraños y la comisión es Mata Enrique, sí, insecto. Bikini Open y Mata Enrique, insecto. Derechos humanos, Mata Enrique, insecto. Cabrón, pertenece, ¿no?, a la comisión. El caso es que, bueno, es este, el primer fin de la reunión, en realidad terminó en una mega borrachera con viáticos que nos dieron. Es por eso, ¿eh? Lógicamente. Se reunió, la gente dijo, bueno, vamos, sede, Pucallpa, derechos humanos, platiquemos de esto. Para platicar hay que entonarse. Sí, para entonarse, un poquito, porque si no se torna aburrido. Alguno desde el fondo dijo, el pisco es peruano. Ah, claro. Y empezaron a beber. El segundo día, lo mismo, con la leve diferencia de que no fue en una disco, sino en un salón de villas. Un salón de villas. Claro, debe ser billar esto. Se debe haber... Juegan billar mientras hablan de los derechos humanos. No, porque la policía está pegando demasiado. Mire, a tres bandas. Gané. Bolas, sí. Brindemos por esto. Y así se iban desarrollando. La comisión está muy bien organizada. Y entre copa y copa se acordó realizar una marcha por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA el 1 de diciembre. Y la marcha sobre derechos humanos el 10 de diciembre. Y reuniones de concientización durante todo este tiempo. Bueno, la... estos son pedos. Servibles. Sí, claro. No es el pedote que uno dice, ¿para qué mierda está este pedote acolado en esa barra? Nada, tirado ahí. No, claro. Estorbando el paso de la gente y ensuciando el paisaje. No, no, no. Estos pedotes le hacen bien al planeta, estos sin duda. Estaba... ¿Y qué tal si hacemos una contracida, güey? Sí, cabrón. Claro. ¿Y qué día te cae, cabrón? Bueno, ya. No, pero ya no. El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Ya brindemos por eso, cabrón. Hagamos marcha. ¿Y qué te parece si el 10 hacemos una reunión de concientización para los derechos humanos? Están chingados. ¡A huevo, cabrón! ¡Venga, otra copa! Y ahí estaban los pedotes generando marchas y organizaciones. Muy bien por ellos. Bueno, en realidad ahora pondremos en marcha lo acordado en esta borrachera. Lo bueno es que se acuerdan, inclusive, porque alguien está... Es que debe tener una apuntadora. El conductor asignado. Ah, pues. El conductor asignado es el que toma nota de lo que los pedotes van diciendo, ¿sabes?, ¿no? Hay cosas anotadas aquí que, lógicamente, luego los pedotes, cuando bajan un poco, lo toman y dicen... No, esta de tomar el gobierno por las armas el día 14, déjala, porque ahora... bueno, esta de salir a violar gatos por las calles... No, olvídate. Tampoco, sí. Y esas cosas... Bueno, entonces... Queda lo importante. Queda, claro, queda lo importante de toda pedota. Dice, con respecto a lo que dijo el clipo, el internet llegó a Pucallpa en el año 95. Ah, con el Windows 95 llegó. Póngale, sí que sí. Dice, su precio era de 3 soles la hora y a medida que pasó el tiempo llegó a costar un sol. Bueno, me retiro. Esto va en contra de aquel que decía que yo estoy aquí conectado al internet desde que salía 8 soles. Parece que jamás en la conexión salió 8 soles. Pero, por lo menos, en nuestro querido Pata. Pero el precio era libre, así que te pueden cobrar lo que quieren. Sí, a él le cobraban cualquier cosa, porque esto se estaba formando recién. Mata Enrique el insecto, totalmente pedote y organizando distintas actividades. Estamos ¿eh? Muy felices de tenerte aquí. Orgullosísimo, sí, Pata. Y con vida. Por favor. Extremadamente feo, dice, no mamen, ya son 2 semanas que no los oigo, bajo los programas, pero no los he podido escuchar. ¿Qué han hecho? ¿De qué me perdí? Ando de paseo por la República Mexicana. Ya que quedé sin bar, coño. Pero para colmo, ando con el pendejo de mi hermanito. Mándeme un chico a su madre por no escuchar el programa. Extremadamente feo. No, cabrón. Le dieron al hermano. Sí. Le dije, ve a buscar la vida. No, pero antes de irte, llévate al chamaco. Hermano, sí. Y va con el chamaco por ahí, el propio de una película. Daniel Sánchez de Caracas, Venezuela. Hola, Daniel. Un día antes de que el mundo se desintegre, me tomaría una cerveza hasta morir y decirle a mi jefe cuánto lo odio. Mientras ver las armas. Rainer de Huancán, esto es en el Perú. Dice, lo primero que yo haría es tirármela a mi prima, porque esta Michi siempre está con cualquier pretexto, me está bajando el pantalón y yo calato, qué huevada. Rainer, pero ¿y qué pretextos de coloca? ¡Ay, ya va a empezar la Unión de América! Le baja el pantalón. ¡Ay, ya no tengo cambio para ir a comprar chupetines! Y le baja el pantalón. ¡Qué cabrón, haz algo! Sí, le compraremos un cinturón para que no le sea tan fácil a la prima andar dejándolo calato. The One, de Pucallpa, pero muchos amigos peruanos tenemos a The One. Y dice, bueno, lo que estaría bien, ¿saben? Es que yo tenga la pinga de más de 50 centímetros. Cabrón, eso es una deformidad. Sí, no te sirve para nada. Las películas pornográficas están haciendo mella en algunos adolescentes que creen que lo importante es medir pedir mucho. Póngale. Querido amigo, yo te voy a decir una especie de metáfora. Eso es como tener un Cadillac, ¿no? Ajá. O sea, la gente mira y dice, ¡oh! Tú dices, ¡oh, mira lo que tengo! Todos dicen, ¡oh, qué cosa impresionante! Pero en realidad es muy difícil de estacionar. Por lo tanto, hay mucho que está sobrando ahí. Ajá. Y que te va a servir para salir a dar vueltas el fin de semana y volver a guardarlo en el lugar del mundo. ¡Ya! Sí, sí. Pero nada más para eso. Sí. Más de 15 centímetros anda sobrando. Anda sobrando. Anda sobrando. Por aquí dice, bueno, que... El Mico puso cara como diciendo... bueno, con la prensil. Aquí quería contarle que yo, el mismo, el único, lo que me gustaría hacer al tiempo es que no escribo, ya que, bueno, esto es por tener la pinga tan larga. Sí, lo sí, que sí, no sí, se entiende sí. Porque le da con la pinga al enter... Y entonces mandan este tipo de mensajes. Cualquier cosa, sí, sí, de Juan de Pucallpa, Perú. Ten cuidado con lo que deseas. Chicos sensuales y chicas desenfrenadas. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades. Donde la sabiduría es respetada. Donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Soy el ingeniero Gancho Jalacables. ¿Cómo está, ingeniero? Y soy de Minatitlán, esto es en Veracruz, México. ¿Cómo está, ingeniero? Conteste. Muy bien, lagarto. Ah. Mire, le voy a contar. Saludos, tripulación de la gloriosa y tres veces heroica María Tijuana. Mi queja, más bien, no es solo una queja, sino un grito de odio contra los malditos cuicos. Sí. ¡Bah! Contra el honorable cuerpo de la policía y seguridad pública. Pura pinche bola de tranzas corruptos y madreadores traumados, que seguro los madrearon sus pinches padres, a los cuales también putearon sus malditos ancestros. La razón de mi queja es por lo que me ocurrió el día viernes. Es que me encontré en el conocido Table Dance, el Titanium para hacer mejor referencia, cuando después de haber brindado con mi hermano y otros dos camaradas y haber apreciado los exóticos bailes de diócesis, nos disponíamos a retirarnos después de haber pagado la cuenta. Ajá. Cuando entró una manada de monos, panzones, chaparros, negros con los pelos parados y vestidos de azul. Sí, eran policías. Al ver que le daba algo, claro, a mi pelos hermano. Pelos parados pero cortos. Porque si le... no es como que cambia la imagen. Claro, sí, no tenían onda gótica. No. Tenían como un cepillo en la cabeza. Póngale, ¿no? sé. Bueno, al ver que le daba algo a mi hermano, saltaron tres sobre mí y mi carnal con la frase: ¿qué mal traes ahí ese? Yo contesté: nada, le estoy dando las llaves de la camioneta para que maneje él, no es que esté pedo, pero yo traigo aliento y él no está tomado para nada, así que pensé que... Después de revisar las llaves y darse cuenta que traía una navaja de llavero, hasta le brillaron los ojos con malicia y un destello de sus dientes por la luz negra. No sé si es luz negra, pero bueno, esas que hacen brillar las cosas de los astros. Bueno, al asomar una sonrisa en su rostro de chango, disculpa, Mico, si te vuelvo a ofender, dice, por la descripción, cuando vi su pinche risita mamona, pensé pa' mis adentros: ya valí verga. Y pues ya se podrán imaginar: no, mano, esto es un arma blanca, vas pa' arriba. Oh, mierda. No mames, la ocupo pa' la chamba. No, te resistes al arresto, cabrón. Ah, qué feo se pone esto, decían los polis. Y de los empujones y jaloneos, es pa' que uno se ponga cabrón y tire madrazos, yo ya lo sé, ¿no? Pero bueno, yo traté de no reaccionar, así que vas para arriba de la camioneta de la poli, empujones, apes, jaloneos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, así terminé, pero ni madres, agarré la onda y me contuve. La cosa es que me embotellaron junto con mi carnal. Salimos a la hora, más o menos. El pedo es que, ¿cómo hubiese sido toda la pinche noche? Porque yo, por suerte, traía lana y pude pagar los 500 pesos para salir, ¿no? Sí que sí. A modo de fianza o algo así. En realidad no es una fianza, porque tú no vas detenido, vas en averiguación de antecedentes. Y esa lana... No deberías pagar. No, pero bueno, pero usted se va a poner en esa situación, no, lagarto. No, decir, paga. Mire, si yo no debería pagar. Sí. Al carajo, tienes ahí... Dice, bueno, más bien la queja es contra los cuicos, sino por los pendejetes que no hacen caso, porque después de salir me retumban en la cabeza las palabras de mis cuates que me decían: no cargues esa navaja en las cantinas, te va a chingar la poli. Y pues ni modo, a ver si se comprende. La policía estaba buscando algo como para poder llevarlo. Sí. y encontró que su llavero era una navaja de esas que tienen múltiples funciones. Esto para cortar, esto para estar, que uno nunca utiliza todas las funciones, pero lo utiliza para el trabajo porque justamente es el ingeniero gancho jalacables. Entonces claro. Siempre no hay problema. Un ingeniero siempre tiene que tener en los bolsillos un peine, su documento de identidad y una navaja. Y es lo primero que se aprende en la facultad. Por supuesto, además de llevar las distintas lápices de distintos colores en los bolsillos de la camisa. Dice, bueno, así que la tenía, bueno, no de... yo lo que estoy pensando es que ahora, bueno, yo pude avisar a mi familia, tenía lana, pude salir, pero y los que no traían dinero, y los cuicos de mierda que no te dejan hacer una puta llamada, bueno, yo conocía en el bote de mi localidad a mucha gente, por ejemplo, que se la estaban llevando y no tenía dinero ni forma de avisarle a su familia. Claro, y luego es el cabrón que llega y le tiene que explicar a su esposa, mira, estaba en un tap dance, sí. Porque de casualidad, porque entré para ir al baño. Por una chamba. Y por una chamba, y por eso aparezco 24 horas más tarde en casa, ay, querida, pero tú me comprenderás cómo es el pedo, ¿no? Bueno, ingeniero gancho jalacables, ahí estás, no sabemos si tú sigues llevando la navaja. Sé que sé. No cambies desde tu chamba, cabrón, así, lo que pasa es que va a tener que seguir teniendo dinero encima. Ah, eso también, sí. Para evitar todo este tipo de cosas. Hola, mi estimado y queridísimo piratas de Río de Janeiro, para Silvinio Porteña Carioca. Hola, Silvinia. Estoy muy preocupada porque pasan los días y usted no mejora. No, bueno, ya mejoré. No estaba mejor, porque... No. Se está mintiendo. Bueno, por causa de que eso nos priva de su maravillosa voz. No, yo creo que está mejor ahora la voz. Dice, bueno, para la sección, oye, idiota, ¿sabías tú que el Feng Shui no es una religión ni una filosofía? Es una técnica milenaria china que surgió a través de la observación de la naturaleza y de la ligación entre sus elementos. Su función es ayudar a crear ambientes equilibrados y sanos para que las personas se sientan armonizadas con el mundo. Bellos para vos. Sé que sí, necesitamos un Feng Shui. Sí, necesitamos un Feng Shui en la nave. Sí. Solo tenemos conocimientos de arquitectos que trabajan en Feng Shui, arquitectos orientales, y imagino que también habrá en Occidente algunos que han tomado esa historia. Póngale. De, por ejemplo, poner un vertedero de agua en medio de la office. Ah, eso es. Eso es Feng Shui. No, no necesitamos un Feng Shui. No, y luego, por ejemplo... ¿Se lo puede cargar con alcohol? Es, bueno, en cierta medida, el alcohol... Necesitamos un Feng Shui. La cosa es que también cómo se orienta la oficina o cómo se orienta la habitación. Ajá. Todo eso tiene que ver con el equilibrio de los elementos y con el Feng Shui y todas esas cosas tan interesantes que los orientales siempre nos proponen. Julio Sandoval de Mérida. Eso es aplicable si tú tienes un varo, ¿no? Sácase. Si terminas viviendo en una especie de palomar, bueno, que te da la lana. La carpa, póngale, es más fácil orientarla. Ah, no, eso, desde luego. El dinero no debe ser limitaciones para todo. Exacto. El dinero, obviémoslo, porque la imaginación no tiene límites y no se maneja con dinero. Entonces tú no tienes un centavo, sí, y puedes aplicar Feng Shui, pero siempre mirando al norte, yéndote de campamento. Entonces llegas, sí, y empiezas a armar tu carpita, sí, y dices, bueno, aquí los elementos conjugados. Cuando terminas de armarla, bueno, ya te debes volver, pero bueno, está chido. Julio Sandoval de Mérida, Venezuela. Hola, Julio. En caso de que el mundo se desintegre, me gustaría que empezara por desintegrar a Chávez, el presidente de mi país, porque nos tiene locos y pasados de hambre. Otra queja de Chávez, que tiene pasada de hambre a la población. Yo no sé por qué no va a Chávez casa por casa a alimentar a toda esa, sí, gente que, sí, que anda tan hambrienta. Muy bien. El Terrible de San Luis Potosí, México. ¡El Terrible! Felicitaciones, compas de la María de Tijuana. Su diseño de la página está chingonosísimo. Les queda muy bien el diabólico color rojo. Cuídense, banda. Héctor Medina de Veracruz, México. No mamen, mi queja es para la gente en general, sobre todo los nativos del puerto. Dice, no tienen ni madres de educación vial. ¿Qué pasa vial con los del puerto? Los del puerto de Veracruz no tienen educación vial. No le distinguen una calle de una acera. Se descontrolan. Se descontrolan totalmente. Dice, caminan por las calles, no utilizan las banquetas. Y eso porque pasan en la mayor cantidad de tiempo en el agua. Sí, es entonces, gente, cuando pisan tierra, gente, se descontrolan. Es gente de agua. Sí, la del, sí, puerto, sí, de Veracruz, si tú la miras bien mientras está hablando o algo así, le verás las branquias. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, algunas aletas, inclusive, sí, que sí, tienen, sí, guardadas, sí, entre las ropas. Dice, caminan por las calles, no utilizan las banquetas, se cruzan en verde, no utilizan los putos puentes peatonales, les vale madre todos. Y eso es como la gripa, no respetan grupos sociales, edades, estatus social y, por supuesto, color. Dice, esta queja es solo para los transeúntes, los peatones, porque los automovilistas es otro pedo más grueso todavía. Saludos y espero que lean este pinche queja, dice Héctor Medina, que no sabemos en qué situación está. porque uno no es 24 horas peatón ni 24 horas automovilista. Sí. Bueno, habrá casos de que uno es 24 horas peatón, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene carro, es 24 horas peatón. Y ya está, es 24 horas peatón. Pero ahí está, hay gente como que se transforma cuando suba el carro, ¿no? Se transforma en una especie de supercarro Man as a Designer. Y a mí déjame los Hatfield desde Guadalajara, Jalisco, México. Sí, cabrones. Quiero hacer una pregunta. Las felicitaciones por mayoreo salen más baratas. ¿Qué es eso? Felicitaciones generalizadas, cabrón. Que no es felicitaciones para el perrito Fernández que se ha ido. Supongo que sí, que salen más baratas. Yo imagino que también es como el saludo, ¿no? Un saludo a todos los que me conocen. Es diferente a un saludo al ingeniero Petracci. Póngale un saludoroso. Saludoroso. Es más económico. Claro. Dice, necesito 4 felicitaciones envueltas en papel de colores depresivos para 3 ancianos que al parecer pues andaban en la misma peda. El esclavo honesto, el Chuy Hilton, el Chapeto y una más para la renovación del sitio. Venga, mico, está chingón. Saludos. Hay que poner las suscripciones en letras más grandes, en negritas. Bueno, deseo... ¿Eso influye sobre la gente? Sé que sé. De cosas. Mico, el tamaño del cartel, el tamaño del cartel influye, mico, sobre, bueno, tendencia. Y Afid sabe de estas sé cosas, así que le haremos caso. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, zorro. Dice, hola, cabrones, un abrazo para todos. Necesito que me manden un abrazo a mí. Bueno, un abrazo para ti, zorro plateado. Sí. No se le pregunta, a lo mejor anda en un momento de está la bien, vida. Está bien, te enviamos un abrazo. Se me desintegró una buena parte del mundo. Dice, mi novia me mandó a la chingada. ¿Qué tiene sí, que yo pensar? También te hubiera mandado a la chingada. No es que tenga que pensar. Dice, ella me dijo, lo tengo que pensar y toda la mamá. Y bueno, sí, te mandó a la chingada. Sí. Lice y llanamente. Dice, se fue toda la mierda y así me siento. Sé que esto no es de la incumbencia de la mayoría de los integrados. Prácticamente ninguno de los mensajes que llegan aquí son de la mayoría de la... Pero les interesa, pero a todos les interesa. Sí. Porque uno se siente reflejado en el zorro plateado que está solo, triste, con el rabo entre las patas y nada contento porque su novia lo ha madriado. Ya le encontrarás el buen lugar. Sí, el buen lugar al recuerdo de tu novia y encontrarás una nueva vieja y ya valdrá madres esto. Bueno, pero yo los considero mis buenos amigos y al escuchar este programa y lo que le pasa a todos me ayuda, me enriquece, me hace reír. Además, mi padre tendrá que ser operado. No será tan grave, espero, pero los nervios igual se sienten. Sé que hay muchas cosas más importantes en el mundo, pero bueno, el mío ahorita es esto, pero es lógico, lo más importante sobre el planeta Tierra para ti sea lo que te acontece a ti, zorro plateado. Es más que lógico y no tienes por qué tratar de justificarte por este mensaje. Vamos a ver unas copas. Sí, vamos a ver unas chelas. Olvídate de esa vieja, nada más te hacía sufrir. Ahora el mundo se te abrirá en miles de colores y tonalidades diferentes, todo cambiará y a tu padre le saldrá todo chingón y vas a ver qué bien se siente luego todo eso. Un abrazo para todos ustedes, cabrones. Ahí estaba el zorro plateado desde Guadalajara, Jalisco, México. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Helio Marte Colote de Boe. ¿Cómo anda, viejo? Eliomar, acérquese, está con tos, está irradiando salud, está maravilloso, Estoy escupiendo bacterias al aire para que todo el mundo se contamine de mí y sean Eliomares. Escúcheme. Está cada vez peor. Está esporando. Sí, Esto es impresentable. Con su traje blanco y su camisa negra y su, bueno. Que tantas orgías me han traído mal. Sí, está arrugado. Eliomar, escúcheme una cosa, hay mucha gente que se comunica con usted a la casilla de Eliomar y dice... Sería bueno que yo tenga acceso a la García, porque me siento tan solo. Está terrible. Un anciano con correo electrónico es muy peligroso. Sí, Martina desde Praga, República Checa, dice, acabo de escuchar el programa del día martes. Hay gente que vive en Praga, vive gente. En República Checa, exactamente, sí, Martina, que anda en motoneta por toda República Checa. Dice, ¿ahora te lo va? No, escuché justamente que usted comentaba algo de la muerte del ajedrecista británica. Es verdad, que vean que Eliomar no miente, se va a los rincones más recónditos. Puede sonar raro, pero yo no lo sabía, así que me enteré a través de mi propio, de lo que ocurre en mi propio país, escuchando un programa que sale muy de otro lado del mundo. mundo. Qué vergüenza, ¿verdad? Aunque desde el universo mismo, no desde otra parte del mundo. Dice, desde el universo. Luego me informé a través de internet dónde ocurrió todo esto. Y debo decirle, señor Eliomar, que no ocurrió en Praga este hecho, sino en una ciudad que se encuentra al este de Praga que se llama Pardubice. Pero si yo hablaba de Pardubice, sí, solamente tú lo ibas a comprender. El periodismo se rige por generalidades, pequeñas. Si tú hablas de República Checa, hablas de Praga. Ah, muy bien. Si hablas de Suiza, hablas de Basilea. Hablas de Alemania, dale. Berlín, España, Madrid. Confinas todo a un mismo ciudad, a una misma ciudad, depende del país que te convenga. Podríamos llamarle concentración de la información en la ciudad populosa. Exactamente. Muy bien, Eliomar. España no tiene otra cosa que no sea Madrid y Barcelona. Sí, bien, bueno, sí. Hay muchos amigos en estos momentos que le están metiendo la madre. Italia tiene Roma y Milán, pero es para las generalidades del periodismo, para que el mundo entienda. Señor Eliomar Tecolote de Boer, estaría bien que Internacional de Porto Alegre, Time Gaúcho, ganase la Copa Libertadores de América, ya que el año pasado la ganó Sao Paulo, teniendo el mejor equipo brasileño de la actualidad en su plantel. Rogério Ceni es el mejor arquero de Brasil. Me gustaría que Internacional se consagre, dice Silvino Porteña Carioca, campeón de la Libertadores por primera vez en su historia para los colorados. ¿Usted está de acuerdo? ¿Rogério Ceni es el mejor arquero del universo? No, pero bueno, está bien, pero me gusta verlo morder el polvo, así que quiero que sea Internacional de Porto Alegre, el equipo más populoso de Porto Alegre, que sea campeón por alguna vez. Ha tenido algún traspié en su carrera, ¿no? Ha contratado a Sergio Goycochea alguna vez como arquero. Bueno, son errores. Pero la dirigencia se ha reivindicado y de la mano de Yarley van a salir campeones. Muy bien, Eliomar, ganándose bien. Toda sí la sí. Torcida de Internacional de Porto Alegre. Eso porque yo soy rojo, porque soy rojo, soy comunista. Y porque estoy con el pueblo y con el comandante. Escúchame, Eliomar. Información del deporte que nos llega de todas partes del mundo y que nos llega de todos los ámbitos deportivos, como por ejemplo... De Colombia. Ustedes saben, salió bien, ¿no? De Colombia. Ustedes saben que en Colombia hay un jugador que se llama Jairo Castillo. Por supuesto, Jairo Castillo. Que ha jugado también en el fútbol argentino, en Independiente de Avellaneda y en el Vélez Sarsfield de Liniers. Bueno, y la cuestión es que Jairo Castillo está enojado con la prensa de su país porque le hacen una persecución por un error que tuvo una vez en su vida. Bueno, un de error. De manejar alcoholizado y matar a dos mujeres. Detalle, cabrón. Es como de amarrar un penal. A cualquiera se le cae una mujer de la camioneta. Pero, ¿y qué le parece? Más si no cierra bien la puerta. Pero, ¿y qué pasa con Jairo ahora? Bueno, lo están cuestionando todo el tiempo. Jairo Castillo dice que extraña sus épocas de Argentina. Porque en Argentina lo trataban como un rey. Como un rey. El rey Jairo. La prensa lo respetaba. Muy bien. Podía ir a restaurantes tranquilos. Y además, cuando le hacían entrevistas, le regalaban un reloj. ¿Un reloj? ¿Cómo? El concepto de monarquía para Jairo Castillo se resume a la entrega de un reloj. Para ser un rey te tienen que regalar un reloj. Sí, cabrón. Y le hacían una pregunta, ¿cómo estuvo el partido, Jairo? Y le daban un reloj. Y le daban un reloj. Está chido, ¿eh? Bien, ¿tiene alguna información? Por ejemplo, a mí me gusta el boxeo femenil, ¿eh? Cuando las mujeres dejan todo sobre el ring. Es un mundo de mentiras, es un mundo de sombras. ¿Por qué, cabrón? Apagadas. Porque la gente hace trampa en el boxeo femenil ahora también. No me... ¿Cómo ahora también? Ah, ahora, ya, en el boxeo hombre. De hombres, exactamente. Si no, Mike Tyson nunca habría sido campeón. ¿Cómo se entiende que un Nassim Hamed haya sido lo que fue? Me gustaba Nassim Hamed. Bueno, ya está como desaparecido. La cuestión es que en la Argentina, el sábado, en la ciudad de Córdoba, se disputó una pelea de boxeo. Entre usted. Una boxeadora local que se llamaba Chapita Gutiérrez. ¿Se llama porque murió en el ring? No me diga que tiene historias de terror. Bueno, se llama Chapita Gutiérrez. Sí, sí. Chapita Gutiérrez ha enfrentado a Liliana Byers. Liliana Byers. Por la eliminación previa al título Super Gallo de la Hueva. La Hueva. El título de la Hueva, sí, lagarto. Sí. Exactamente. Yeah. Woman International Boxing Association. WMA. La cuestión es que la derrotó en solamente 4 minutos. Muy bien. Al minuto del segundo round la noqueó. Puños efectivos, cabrón. Liliana Byers cayó, le contaron hasta 180, no la pudieron levantar. Le envolvieron en una bandera brasileña y la llevaron. Ah, era brasileira. Era brasileira. Ajá. La cuestión es que esta Liliana Byers, porque era de alta alcurnia, fue a pelear a la Argentina en diciembre de 2005. Ya había peleado. Exactamente, contra Chapita Gutiérrez. Contra la misma boxeadora. Pero llamándose Karina de Souza. ¿Cómo llamándose Karina de Souza? Cabrón, pero no se puede hacer eso. Creo que hay gente que se pone apodos, bueno, ella se pone nombres distintos. Directamente cambia el documento. Pero, ¿qué? ¿Sumó puntos también? Exactamente. Bas Gutiérrez la derrotó y sumó puntos también para poder llegar a pelear por el título. Oh. Porque derrotó a la misma boxeadora con dos nombres distintos, las mismas brasileras, que eran dos personas pero que eran una sola. ¿En dónde están los ojos? Sería bueno que los dirigentes dejaran de posar sus ojos en los pechos turgentes de las boxeadoras y se fijen más en los rostros. No estamos hablando de dos coreanas, taiwanesas, japonesas, indonesias, que son iguales. Estamos hablando de brasileras que tienen el pelo rizado, el pelo rubio, el pelo cobrizo. No son iguales. Se pueden dar cuenta que Valles era de Sousa. Por favor, es una carrera farsante. Yo pido en este momento la destitución de todo el Consejo de la Hueva y que se vaya también la Chapita Gutiérrez, una fraudulenta del boxeo. No queremos mujeres como tú en el deporte nuestro. Muy bien, Eliomar, con Don King quiere decir. Ah, con Don King he tenido también, hemos tenido problemas legales, pero me ha baleado el carro y creo que ya están saldadas las cosas. Don King es como el límite para Eliomar Tecolote de Bor. Eliomar, ¿cómo anda con usted, Monblanco? Hace mucho que no tenemos novedades de él. Bueno, ustedes saben que no tenemos una gran afinidad con este señor. Ajá. Hemos tenido. Pero está pensando ya en retirarse del fútbol. ¡Chale! Ya lo tendría que haber hecho hace tiempo, ¿no? Tienes 33 años, Cuauhtémoc. Los clavos de la rodilla se te están venciendo, Cuauhtémoc. Entonces está pensando en invertir la tanta mala vida plata que ha logrado en su carrera. Ajá. Mala vida porque ha estado robando en todos lados donde estuvo. En los Tiburones Rojos, en el América. ¡Y no te tengo miedo, Cuauhtémoc! Espero tu carta documento. Y la cuestión es que está preparando y va a poner una peluquería infantil. Una peluquería, ¿no? Infantil. Sí, realmente me cerró la boca, como quien diría. Pero uno imagina, un deportista retirado podrá una casa de deportes, o sea, venta de artículos relacionados con ese deporte. A lo mejor dedicarse a Televisa o TV Azteca, hacer comentarios. Sí, y va a ser una peluquería infantil que se va a llamar Peluquitas. Peluquita. Bueno, está subestimando a los niños. Sí. Está subestimando a los niños. Los está tratando de menso, ¿no? La verdad. Y además va a poner una empaquetadora de carne. Oh. Todo muy formal hasta ahora, ¿no? La verdad que me está. Parece, son como ramos relacionados, ¿no? Sí. Peluquería infantil, empaquetadora de carne. Y un restaurante, que es algo en el que caen todos, sí. Que se va a llamar Sports Forum. No sé qué va a hacer del mundo cuando se retire toda esta camada de futbolistas que lo único que hace es poner restaurantes. Y bueno, como que va a haber que ir a comer. Va a haber algún muchos lado. Restaurantes. Pero bueno, a ver. Entre otros proyectos que tiene es poner una escuela de fútbol con su nombre. Bueno, está bien, hasta aquí está todo muy bien. Una marca de tequilas, bueno, ya está mordiendo la banquina. Sí. Una marca de tequilas, ya es cuestionable. Tequila blanco. Tequila blanco suena a que Maradona se puede hacer adicto a esa tequila en cualquier momento. Y además va a abrir. Y acá es el Cuauhtémoc. Esto devela tu alma. Vas a abrir una discoteca. Otra vez el mundo de la lujuria, de las luces rojas, de las mujeres baratas, de las noches que no terminan hasta las mañanas, y toda esa parva de mujeres baratas y alcohol que te gusta a ti. Cuauhtémoc, debiste retirarte hace años. Deja de menospreciar al público infantil. Y cuando puedas, devuélveme las pantuflas que quedaron debajo de la cama cuando mi señora me echó. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lubricada piel de las boxeadoras, de la cual emanan gotas de sudor que van a parar a la lona, creando ríos salados por minerales. En caso de que el mundo se desintegre. Un nido de baba sobre el escritorio. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Atención, atención a todo el Perú y zonas aledañas. Jauja está en estos momentos aislada. Séquese, atención, sí. Por favor. Hay mucha gente que se me vale madre. Yo nunca iré a Jauja. Jamás cruzaré uno por nunca Jauja sabe. Uno es verdad. Uno nunca esta sabe. Información nos llega desde. Uno nunca sabe. Es verdad, uno efectivamente. Nunca uno nunca sabe. Urpi de Lima, Perú, ha quedado aislada en Jauja. Sé que sí. Dice, no se puede creer, me quedé atrapada en la nieve. Dice, no puede ser, 3 horas y media. Qué chingón. 3 horas en. Haz cositas, muñecos con la nieve, pateicos. Hace un ejército de muñecos de nieve. Sé que sí. Y Jauja ha sido tomada. Que hasta que no salga el sol aquí derrita todo mi ejército, estamos en el poder. Dice, ah, no lo puedo creer, en la madrugada, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, con soroche, sin posibilidad de salirme. Toda la carretera estaba bloqueada por una capa gruesa de nieve que demoraron un chingo en sacar. Yo miraba a través de la ventana y me veía ahí, la nieve tapando todo, todo blanco. Sí que sé. Pensando que a lo mejor ahí terminarían mis días tapada por la nieve y nadie se enteraría, incomunicada de todo. Bye. Llegué con mucho retraso a Jauja y ahora no consigo pasaje de vuelta. Parece que la gente retrasó sus viajes por la nevada. Bueno, ahí conseguí uno para el lunes por la noche. Se ve que mientras estaba realizando esto, estaba realizando los trámites para volver a su Lima querida, ¿verdad? Más que todo que debía entrar en chamba justamente el día lunes y le iba a hacer poco creíble al jefe. Me agarró la nieve, don Envíale jefe. Envíale las fotos. Claro, bueno, besos, Urpi. Postdata, encontré a Leopardi, el famoso leopardo italiano. Parece que estaba en Jauja, Leopardi. Congeladísimo. Sí, queremos más datos sobre eso, Urpi, sí. Molinda, desde Nicaragua. Hola, Molinda. Dice, bueno, les cuento que en esta maestría me dieron cuarto sola. Yo estaba muy feliz, lo cual para mí fue bueno porque yo pedí cuarto compartido. Lo raro es que la chica que duerme en el cuarto de al lado es evangelista. Es linda evangelista, duerme en el cuarto de al lado. Dice, dirán que tiene de malo, pero no, a mí se me ocurren miles de cosas. Sí, lo último que preguntaría es, ¿qué tiene de malo? Tú me dices, tengo una compañera evangelista en el cuarto de al lado. Y dije, ah, ya cagaste, olvídate. Dice, no, pero y para los que se preguntan qué tiene de malo, pues para empezar, la música que escucha es un horrible reggaetón. Pero con letras religiosas. Claro, el reggaetón religioso. El reggaetón religioso, sí, porque hay distintas ramas de la religión que dicen qué es lo que está de moda, qué es lo que llega a los jóvenes. A los jóvenes le llega la droga y el reggaetón. Entonces vamos a vender droga y vamos a hacer de reggaetón. Yo no tengo nada contra los evangelistas. Y debe haber evangelistas que no son tan cerrados. Bueno, sí, es lo evangélico en general. Pero ¿por qué hay gente tan cerrada? ¿Por qué escuchan esa música, básicamente? Sí, por sí, Dios. Sí. Ya el reggaetón es horrible. Que escuchan esa música, hablan nada más que de eso. No comprenden tus ideas. Sí, son como hippies. Es muy complicado. Sí, sí, sí. Dice, bueno, más parecido a unos hippies que haya visto. Diría que tiene de malo, pero bueno, la música es horrible. Es como un reggaetón evangelista. Es horrendo. Luego me persigue los domingos para llevarme a misa. Y claro, yo no quiero. Ve. Ahora me sale con que fume con la puerta cerrada de mi habitación porque el humo se le filtra a su cuarto. Que yo sepa, el humo no se filtra a través de las paredes. Hay que tener cojones para hacer peticiones tan conchudas, dice. Es un verdadero fastidio, Molinda, atrapada en medio de los cerros con una evangelista al costado, dice Molinda, mientras escucha el reggaetón de a le gusta la gasolina, pero no. Pero con otra letra. Que, claro, no se me ocurre que puede ser difícil. Sebas de Long Jumps en la Argentina. Long Jumps. Ah, Long Jumps. Campeones largos viene a ser, ¿no? Una claro, cosa así. Long Jumps. Un campeón de. Está chingón. Sebas dice: bueno, la verdad es que no robaría un auto ni iría a tocarle sus partes íntimas a ninguna famosa. Yo me tiro a ver la tele, dice Seba, en un ataque de hueva a ver qué pasa en la televisión hoy. Hola, desintegrados, hace aproximadamente un mes que los escucho su programa. Déjenme decirles que acá en mi city, que es Calchaquí, provincia de Santa Fe, República Argentina, es lo mejor que se escucha. Imagínense, digo, que para que este programa sea lo mejor, bueno, se ha perdido este mensaje, ya, lamentablemente. Es como decirle, como que entre una dama y diga, qué guapo que eres, eres el más guapo del pueblo. Imagínate cómo son los hombres de este pueblo para que tú seas el más guapo. Bye. O sea, queda ahí en la línea de división entre el halago y la mentada de madre. Lamentable, lamentable. Dice, bueno, a mí me llaman la Meji. Dice, saluden a Guille, que siempre los escucha. No, lamentable, lamentable. Me dicen la Meji porque me gusta un grupo mexicano. Y entonces soy de Argentina, pero me dicen la Meji. ¿Qué grupo mexicano te gusta? Para ver si te mentamos la madre. Lamentable. Realmente lamentable, la Meji. Olvídate con. Llama al Madrugón de la Mañana o algún otro programa de los tan chingones que hay por ahí. Rocío, de Gran Cañón, Estados Unidos de Norte América. Hola, Rocío. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre estaría con toda mi familia, mi novio, y recordaríamos los momentos lindos de la vida. ¿Estás segura que tu novio tiene estaría los mismos contigo? Planes? Claro. Yo me voy a aburrir tanto. Dice, comiendo un buen asado y una cerveza de una marca argentina, por lo que cambia un poco. Imaginamos que Rocío debe ser argentina y está en el Gran Cañón. Cambia la situación. Guido de Río Tercero, Córdoba, Argentina, dice, yo me prepararía. Pero un día antes de que el mundo se desintegre. Está bien, hay que prepararse. Hay que vestirse, hay que peinarse bonito por si alguien llega a sacar fotografías. Claro, o sea, sí, no, de alguna manera hay que estar preparado, por supuesto. Doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. Hola, Doctor Chuy. Hace días en Castaños, Coahuila. móvil a un grupo de 13 militares y rompieron un burdel. Lo cerraron y violaron en forma multitudinariamente y salvaje y violenta, además a un grupo de prostitutas que ahí trabajaban. Esto, por supuesto, hizo clamar justicia a favor de las meretrices por parte de todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Todo esto para no pagar o porque es un instinto? No, en parte son dos cosas. Es el instinto del poli es no pagar. Sí. Del militar, lógicamente. Dice, intervino el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, la Justicia Militar, el Gobernador, Presidentes Municipales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el DIF Estatal, todos. Se activó el sistema de protección de víctimas de la Procuraduría Estatal de la Justicia. Bueno, es decir, se armó un gran escándalo defendiendo a las chicas de la vida galante que fueron ultrajadas. Muy bien. Dice, bueno, pero al final de cuentas, filtró la información de que las suripantas lo único que pedían no era justicia ante la vejación, sino que aunque sea, pagaran lo que usaron y consumieron los militares esa noche. Pero es que la verdad... Exigía lo que es justo, el pago del trabajo del leoncito realizado, dice... Es verdad, doctor Chuy. O sea, hemos chambeado como locas. Sí, la prostituta ya sabe que justicia no hay. Cero. Y menos con ellas, que son una parte de la sociedad que tratamos de esconder debajo de la alfombra, salvo cuando las necesitamos, ¿verdad? Vale. Entonces dijeron, justicia, vamos a clamar justicia a nosotras, no. Que somos la parte más relegada de esta sociedad. Pero al menos que nos paguen, cabrones. Sí. Pinches milicos. Alejandra de Mao, República Dominicana. Hola, Alejandra. Llego con este mensaje. Maciel, te envío esto porque sabes que tú eres mi prima. Si uno básicamente sabe los primos que tiene, ¿no? ¡Muda! Sí, Muda, ¿cómo dice? No sé qué pasó aquí. No, la Muda le causó gracia, no sé cómo se filtró esto aquí. Dice, y sabes que te quiero mucho, al igual que a Isabel y a Michelle y Elaine. Nosotros las también quiero te mucho queremos. A las dos. Isabel no, Y a ti, Joanny, también te quiero mucho, al igual que a la tía Ismerí. Bueno, lo quieres y a todo el mundo. Te quiero mucho, y a ti, Maciel, porque eres la única que me entiende, y por eso te digo mis cosas, porque te quiero mucho, no, tata. No. Alexandra, quieres demasiado a todo el mundo. No, a todo el mundo no, un chingo de primas que tiene. Ah, lo siento. 153 primas y 352 tías. No, ninguna de las primas, ¿no? Todas radicadas en... Son tus primas. No. Están en Dominicana en estos momentos. Bueno, vaya uno a saber. La Punquilla de Torreón, como voy a México, dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre, me voy a una fiesta extrema con todos mis amigos. Iré a la casa de los políticos y les haría un desmadre total. Le tiraría dedos a todos. Y aunque, bueno, nada, el punk es lo yeah. Ah, y si el punk está muerto, ¿dónde está mi tumba? Dice Punquilla, que lógicamente está esperando un lugar si es que el punk está muerto. Alan de la Rasta, de Zapopan, Jalisco, México. Hola, Alan. Dice, mis malditos y bastardos caciques de mis familias, dice, ya que estos hijos de la marrana chancha les hago trabajos, ya sea de computación, trabaja para la familia Alan de la Rasta, y parece que no le pagan. La dice, familia no paga nunca. Sí, es increíble, no. Dice, los ojetes solo me dan una mierda de dinero, así que les brindo un consejo para todos los desintegrados: nunca se hagan negocios familiares, y si los hacen, contraten un abogado y un representante de derechos humanos de trato. Postdata. Saludos a toda la tripulación. No hay que hacer nada con la familia. No, con la familia. Esa, que... te quiero mucho. Nos toda juntamos una vez y comemos. La familia es para la mamada. Sé que sí. Para la cosa seria. Business on business and family is family. Y así que olvídate. Andrés Cole es de Caracas, Venezuela. Hola, Andrés. Dice, hola, soy nuevo. Se lo ve como nuevo, sí, ¿no? Sí. Se ve reluciente. Me gustaría. Hueles a nuevo. Me gustaría que mi tía se fuese de mi casa. ¿Es chingón el olor de las cosas nuevas? Es chingón. Sé que sí. Los libros nuevos, uno lo sabe. Todo, sí, los electrodomésticos nuevos. Sí, que con ese, sí, a mí me gusta olerlo. Ese olor a plástico nuevo y todo eso. Dice, bueno, querría que mi tía se fuese de mi casa, puesto que... me tiene de cafillo. Dice, coño, ayer me dijo que quería que le diera una mamada. Estoy anonadado. Coño, es una vieja. ¿Qué hago? Tengo 19 años. Intento de violación por parte de la tía, no, sobrino. Nada. Sí, Andrés Cole, haz lo que la tía dice. Sí, Ellen es mayor, hay que hacerle caso, ¿no? Ellen de Ciudad del Este, Paraguay, de Ciudad del Este. Dice, me pasaría tomando una gaseosa y farreando a full para no poder más. Dice, Belén, es en realidad no Ellen. Belén de Ciudad del Este, Paraguay. Bueno, está el doctor Chuy por aquí también nuevamente, que llega. Hola, Jared Ríos de Durango, México. Contacto, cabrón. El perverso pero carismático señor Valdés, que nos hemos olvidado su cumpleaños. Veo mala tierra, hoy cabrón. Hoy cumple 466 años la ciudad de Arequipa y Neo nos anuncia los festejos, como siempre, que hemos estado en cada festejo de cumpleaños de la ciudad de Arequipa. Sí que Perú, sí, cabrón. Guillermo Bagamonte está por aquí. Veo mala tierra, cabrón. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo en un parque de diversiones. ¿Parque de diversiones? Sí, disparándole los patitos. Chale. Disparándole los ositos. Ahí acertó. A los payasitos. Y en el premio se da. ¡Ay, carajo! ¡Le disparó al sheriff! Y